COPE, estar informado. Señora Sánchez, me alegro, buenos días. Bueno, les saludo cordialmente a las 8 de la mañana, a las 7 en Canarias, y un saludo muy especial al señor Puigdemont, que seguramente nos está escuchando, no sé si en Cataluña, en Francia, en Groenlandia. Está bien, no le falta nada. Si no tiene el teléfono de Telepizza, pida por esa boca, porque algún mozo le enviamos con una pizza para que no le falte nada en la mañana de hoy. Para que lo tenga todo, ¿eh? Porque el Pedro Sánchez está dispuesto a llevarle avituallamiento a su escondite clandestino. El circo ayer superó todas las expectativas. No había que hacer un lince para, viendo las imágenes del paseíto de Puigdemont previo al mitin que dio gracias al escenario que le montó la alcaldía de Barcelona, parte imprescindible en este ballet, el señor Colboni, no había que hacer un lince para luego, preguntándose dónde estaba Puigdemont, pensar que se había fugado con la complacencia de toda la banda. De varias bandas. Cuando hablamos de bandas, hablamos de varias. Con una fuga de lo más natural, de lo más sencilla, con complicidades, porque los Mossos no le detuvieron como tenía que haber hecho. Y algunos Mossos también le ayudaron a huir. Es un gran daño para el orden, para el prestigio del cuerpo policial catalán, que ya lo viene arrastrando desde el 1 de octubre del 17, y para la desdibujada investidura de Salvador Illa, de la que ahora hablamos. Pero miren este numerito, el numerito de ayer de Puigdemont, y en eso está de acuerdo buena parte de la opinión pública y de la publicada. No puede hacerse sin el acuerdo de varias bandas, nunca mejor dicho, lo de bandas. Huele a acuerdo entre gobierno de Sánchez y Esquerra Republicana. Y a ese acuerdo seguramente se llevó Ginebra, o vaya usted a saber dónde. Yo voy, hablo, me dejáis dar mi mitin y luego yo desaparezco. Y así no bloqueo la investidura de ella. Eso es evidentemente una burla, una humillación. ¿Para quién? Para el Estado, para los españoles, realizada a la limón por todos los anteriores que hemos dicho. Un tipo cruza la frontera, se pasea por Barcelona, como vimos en las imágenes, da un discursito, saluda a los 3.000 amiguitos que estaban allí y se va sin que nadie se lo impida. Y mientras tanto, la otra parte del pacto es que Illa, en el Parlamento catalán, reclamaba que nadie fuera detenido, hablaba de la plurinacionalidad, compraba todo la mercancía averiada de Esquerra Republicana de Cataluña. Pero parecía el candidato de Esquerra más que el candidato del PSC. Nadie hizo nada por detener a Puigdemont, que obró con tanta tranquilidad porque sabía que no le iban a tocar ni un pelo de su cabellera. Ni la Generalidad, ni los Mossos, ni la Alcaldía de Barcelona, nadie. Claro, tampoco la Guardia Civil, la Policía, el CNI, porque han sido desactivados por Marlaska. ¿Y quién está en la cúpula por encima de Marlaska? Sánchez. Luego, para disimular, para justificarse, montaron una operación jaula. Una operación jaula que era más una operación jaula a varias bandas para que cada uno sacara su pequeña gran victoria a costa de la imagen de España. Una operación jaula que era una operación jaula a todos los españoles, claro. Eso de jodieron a los barceloneses que iban en coche era muy divertido, parando, abra el maletero a ver si está Puigdemont. Pero si a Puigdemont solo le faltó que Sánchez le dejara el Falcon para marcharse. Y esta burla, oiga, está organizada para estar en el poder, para seguir en el poder. En Cataluña ha ocurrido exactamente igual como en la España en general. Un cambio de cromos. en el que el PSOE paga lo que pidan, hasta si es necesario iniciar este nuevo procés, hay un nuevo procés, para que Sánchez esté donde está y luego ella esté donde esté. No tiene ni convicciones, ni principios, ni absolutamente nada, solamente concentrar el poder. Comprarán cualquier material ideológico que les sirva. Sánchez, ¿se acuerdan ustedes? Dijo en su día una de las cosas que dijo, claro, he dicho tantas y luego. Oiga, a ustedes se les escapó Puigdemont, no a mí. Yo me comprometo a traerle y entregarlo a la justicia. Pues ya ven ustedes, como les digo, solo les faltó dejarle el Falcon. Y el independentismo, al que los jueces, las urnas, habían acorralado, gana el derecho a imponer sus discursos, ya que, por ejemplo, todas sus idioteces programáticas las compre también Salvador Illa. Miren, no solo no lo trajo a Puigdemont, sino que le hace su socio e impide que sea detenido. Sánchez e Illa, rendidos ante estos sujetos a los que han colmado sus exigencias con la última hora del pacto fiscal catalán, que ya veremos qué recorrido tiene. Ya veremos. ¿Qué será lo próximo? Puigdemont, si me votas los presupuestos, ¿habrá referéndum? No lo descarten. Y por cierto, el gobierno está desaparecido, metido debajo de una piedra. Quedan muy pocos clavos, como les decía a las 7, para sellar el ataúd de la Constitución del 78. A que la va a enterrar un traidor que se llama Sánchez, que está saliendo absolutamente impune de todo. España está en manos de un indeseable que ha conseguido que este país se conforme y confirme como un país poco respetable. ¿Y dónde está el fugado? Como les digo, pues vaya usted a saber. No hay jaula que valga para él. Puede seguir en Barcelona, puede estar ya por Francia, haber sido a Bélgica, vaya usted a saber dónde anda, porque él cumplió su parte del acuerdo apoyando a Sánchez en su día. Y ahora también ha cumplido no reventando la investidura de Illa. Había que escuchar a Illa ayer. Bueno, parecía un candidato, bueno, parecía Junqueras en sus mejores momentos. La plurinacionalidad, la Fiscalía Especial para Cataluña, sí, la amnistía, todo tiene que ser así, etcétera, etcétera, etcétera. Bueno, Puigdemont cumplió y Sánchez ha cumplido su parte, que en realidad no es otra que permitir que Puigdemont pueda desafiar al Tribunal Supremo. Y ahora a rezar para evitar que haya, bueno, sustos en las Cortes Generales. Y que Illa fuera investido y que Esquerra no tenga que ir a otras elecciones, era lo que ayer se buscaba y se consiguió. El precio, humillación, burla, ultraje a la nación, bochorno, oprobio, vergüenza, busquen la palabra que quieran porque todas se repiten prácticamente. Bueno, yo no sé lo que dirá el equipo de opinión sincronizada, le echará la culpa a los Mossos y dirá que va, que lo importante es la investidura de Illa porque eso da serenidad a Cataluña, bla, bla, bla, bla, bla, bla. Si lo hubieran detenido antes o después del discurso, no habría habido investidura. No lo detuvieron porque había orden de no hacerlo. Eso del despiste de los Mossos no me gana a mí reír. Mientras, y ya, bueno, loaba la amnistía, decía no detener a nadie, sin más claro agua. Es que se están riendo de todos nosotros, sin que nadie, además, dé explicaciones. ¿Saben cuál es el problema? Que este Sánchez y toda la purria que le rodea no tienen ningún respeto por los españoles. Ninguno. nos miente y además ahora ya se ríen. De lo de ayer no se puede pasar página. Y no se puede pasar página así como así, porque esto se ha convertido en insoportable. Y no se puede caer más bajo. Y desde luego que lo de Puigdemont no tape la ignominia de la investidura comprada de Salvador Illa. Esquerra consigue aumentar su influencia, imponer su hoja de ruta sedicente, apartar a Puigdemont del gobierno, mantener salarios, chiringuitos, otras hierbas y Puigdemont, pues ya lo ven, bueno, Mortadelo y Puigdemont, el coloso del independentismo, el Rambo de Gerona, capaz de desafiar y burlar al Estado de Derecho para seguir luchando desde la clandestinidad por la República Catalana. Mire, nadie engaña a nadie, ¿eh? Y no se puede mirar para otro lado, tratarnos como imbéciles y dejar que haya un prófugo que se va tan tranquilamente. Pruebe usted de desafiar a la justicia. A ver si tiene el mismo trato que Puigdemont. ¿Qué es lo que va a pasar ahora? Bueno, en el PSOE se sienten muy felices, pero vamos a atarnos todos los machos porque vienen tiempos un tanto convulsos. Si quieren, analizamos estas cuestiones y otras ahora, mientras Ángela Sánchez nos cuenta cosas de la actualidad de hoy, este viernes 9 de agosto del 2024. Herrera Incope. Israel acaba de anunciar la entrada de su ejército en Jan Yunis, una de las ciudades más importantes del sur de la franja de Gaza, una incursión terrestre que llega horas después de la evacuación de varios barrios de esa ciudad. En Venezuela, Nicolás Maduro sigue su guerra contra las plataformas de comunicación. La última, X, ha ordenado bloquear el antiguo Twitter al menos 10 días en el país. Aquí en España, el personal de recogida de basura de La Coruña ha desconvocado esta madrugada la huelga que ha durado un mes y medio. El ayuntamiento, recordemos, tuvo que decretar la emergencia sanitaria. Y los trabajadores de la Seguridad Social han convocado movilizaciones en octubre y noviembre para denunciar el exceso de trabajo que soportan y también que no se cumple, dicen, el acuerdo firmado con el ministerio que dirige el Masaiz. Partidazo de COPE. Hablamos de un deportista único, Manolo Lama. A punto de cumplir 40 años. Ha ganado 6 medallas, 2 de oro, 2 de plata. Y ayer sumó su segunda medalla de bronce. Se llama Saúl Cravioto y es, de largo, el deportista español olímpico mejor de todos los tiempos. La grandeza de Cravioto no es que gane medallas. La grandeza de Saúl es que cada día se esfuerza para seguir entre los más grandes. Él sabe que a lo mejor no vuelve a tocar oro, pero él tiene muy claro que su vida está en la piragua y tiene muy claro que tiene que seguir luchando para llegar, quién sabe, si a Los Ángeles. Y con Repsol, la previsión del tiempo. Pues ya tenemos aquí otra ola de calor. Ojo que hoy las máximas no van a bajar de los 37 grados en prácticamente ningún punto del interior y sur peninsular. También de Baleares, con 41 grados en zonas como Badajoz o Toledo. Hay 11 comunidades hoy en alerta. El fin de semana las temperaturas seguirán subiendo. A partir del lunes bajan, aunque evidentemente va a seguir haciendo calor. Hola, people. El viernes os espero en casa. Habrá sushi bar, ostras, DJ, infinity pool. Vamos, plan tranquilito. Con un kilito, un verano tranquilito. Ahora puedes ganar 1 millón de euros solo por venir a Repsol y pagar un repostaje de 30 euros o más con Wilet. Infórmate en Repsol.es. ¿Te lo ha contado Carlos Herrera o te lo han reenviado? Contándole las cosas que... ¿Lo ha dicho Pilar García Muñiz o es una fake news? La radio es la verdad que nos hace libres. Y la nueva radio es COPE. Y COPE es la nueva radio de la revolución tecnológica online. La de los nuevos avances, como la inteligencia artificial. Descúbrela y aprende con los mejores comunicadores en el Máster Universitario en Radio COPE de la Universidad CEU San Pablo y Fundación COPE. Con 2 años de formación y prácticas remuneradas durante el segundo año. Máster Universitario en Radio COPE. Infórmate en fundacioncope.com y en el 91 8 28 39 30. El número 5 es maravilloso. 5 es la mejor puntuación en una reseña. Los mejores hoteles son los de 5 estrellas. En Alquiler Seguro nos encanta el 5. Por eso, todos los propietarios cobran el día 5 y ahora pueden adelantar hasta 5 años de renta. Descubre el adelanto de hasta 5 años de renta en alquilerseguro.es. Alquiler Seguro, la revolución del alquiler. Me voy pa'l campo, que sé que siempre... Con Alcampo sales ganando, porque tienes las costillas de cerdo a 5,29 euros el kilo. Hasta el 11 de agosto en Península y Baleares. Para tenerlo todo al mejor precio, no tienes que irte muy lejos. Alcampo, sales ganando. Bueno, Marme Gurruchaga, Tonia Echarri, el dúo vasco-navarro... forma. Te queda bonito eso. Sí, sí. Y Teodoro León Gross, Teodorovich. Buenos días, Teodorovich. ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Qué tal? Buenos días. Bueno, muy entretenido. Me dirás que ayer no lo pasaste. Bueno, fue entretenido. Por la mañana y por la tarde. Sí, sí, sí. Dentro de las pequeñas frustraciones de los Juegos Olímpicos, desde luego la hazaña de ayer queda para el medallero español de los días bochornosos. ¿Tú abundas la idea o no de que efectivamente esto solo se produce si hay un acuerdo de varias bandas? Es que es impensable cualquier otra cosa. Es decir, si un prófugo llega al territorio 7 años burlando a la justicia española y le montas un escenario bajo el Arco del Triunfo en las proximidades del Parlamento para que haga su espectáculo, hombre, evidentemente estás coordinado con él. Ya si en el último momento pues le dio esquinazo, bueno, pues merecido se lo tienen, ¿no? Por torpes, además. Pero evidentemente había una complicidad con Puigdemont, es decir, Puigdemont había organizado su kermese, su astracanada, la había organizado de consuno con el Ayuntamiento de Barcelona, socialista, y con el consejero de Interior de la Generalitat, también, por cierto, exsocialista, Johnny Sinasielena, y evidentemente el plan era, oiga, señor prófugo, entre usted, llegue, monte su espectáculo, en fin, sea bienvenido y ya luego ajustamos cuentas. Bueno, pues el prófugo hizo suyo el espectáculo. Conste que a mí me sigue pareciendo que lo más grave que ayer sucedía dentro del Parlamento y no fuera, pero, bueno, pues capítulo final para la figura de Puigdemont. Algo que os sorprendiera del discurso de... de ella, de la votación, de lo que de la sesión de ayer en el Parlamento catalán, Marme. No, a mí sorprenderme no me sorprendió nada. Hizo el discurso de Esquerra, que era, me imagino, yo no estuve en las negociaciones, pero me imagino que era el acuerdo para conseguir los votos de Esquerra, incluidos los de la joven disidente, que a mí me tuvo, casi disidente, que a mí me tuvo en vilo y con ganas de que al final fuera disidente, pero tampoco. Luego tenía ganas de que alguno se pusiera enfermo y tampoco. Bueno, al final salió por los votos justos y con el discurso esperado. Yo no esperaba que Salvador Illa, más allá de decir que va a gobernar para todos los catalanes, que va de SOA y era obligatorio, hiciera un discurso socialista o constitucionalista, o yo no lo esperaba, sinceramente. ¿Y Tonia? Pues sí, ya comentábamos antes que yo le vi muy amarrado a sus necesidades, es decir, a comprar, ya lo ha hecho, todo el discurso de Esquerra, y así lo vamos a ver, rehén de los independentistas durante toda esta legislatura. Ya veremos cómo le va y cuánto le dura. Ahora, yo, en torno a lo que antes decíamos de que si los nacionalistas están, aunque estén en la oposición, caso de Junts, están pues muy pendientes de Sánchez porque realmente le necesitan, yo es que creo que ahora la teoría esa de cuanto peor mejor, yo creo que en este caso ahora no se la pueden aplicar los de Junts, porque ahora no hay masa crítica en la sociedad catalana para sacar, por ejemplo, 1 millón de personas a la calle y doblar el pulso al Estado, no digo al gobierno, al Estado. No tienen los resortes de poder que tuvieron cuando estaban en la Generalitat, pues para financiar, para agitar, es decir, han perdido el control social. Entonces yo creo que para recuperarse necesitan precisamente forzar a Illa y a Sánchez a una nueva fase. Digamos el proceso bis, es decir, una fontanería hecha a medida, fontanería económico-fiscal, jurídico-legal, hasta llegar a la consulta. La consulta ahora no la podrían hacer porque saben que perderían. Pero lo que llamó ayer Fernández, el portavoz del Partido Popular en el Parlamento, el procesismo, me pareció un palabra interesante porque creo que es justo en el momento en el que estamos ahora. Luego hablaremos con él. ¿Qué te pareció lo que pasó dentro del Parlamento, Teodoro? A ver, presume Pedro Sánchez de que el procés ha terminado. Bueno, ¿qué es el procés? Si lo que ha terminado es el ciclo golpista del 1 de octubre de 2017, sin duda, terminó con el 155, por cierto, no termina ahora. Ahora, si se refiere a la espiral en la que los partidos independentistas desde el año 2010 vienen haciendo una puja continua en una huida hacia adelante para ver cuál llega más lejos, pues evidentemente no solo no ha terminado, sino que se ha reforzado. Y se ha reforzado porque uno de los partidos del 155, el Partido Socialista, ahora forma parte de ese PAC. Ayer Salvadori ya se comprometió públicamente a aplicar el acuerdo con Esquerra Republicana. Yo tengo serias dudas. Yo creo que Pedro Sánchez es bastante consciente de que ha engañado a Esquerra, y no descarto que Esquerra sea completamente consciente de que les han engañado. Esto no va a llegar probablemente hasta el extremo de lo firmado. Pero lo que sí es seguro es que el Partido Socialista se ha situado en un PAC en el que está dispuesto a gobernar con uno de los programas más radicales que haya habido nunca, si no el más radical que ha habido nunca en la Generalitat de Cataluña. Gobernando Esquerra Republicana, gobernando Junts, no ha habido caja única, salida de la solidaridad interterritorial, ruptura del régimen común, financiación singular que romperá probablemente el sistema de financiación. Es decir, esto no sé, ningún independentista había podido imaginarse hasta ahora un gobierno bajo esos parámetros. Claro, y luego la siguiente pregunta es, os la hago después de que esté con nosotros Alejandro Fernández. Oiga, para los votos de Junts, para conseguir los votos de Junts para los presupuestos en las Cortes, hará falta una promesa sobre algún tipo de referéndum. ¿Eso es factible, sí o no? Simplemente decidme sí o no. Teodoro. Yo creo que no. No. Marmer no. Tania. Yo creo que estaría dispuesto él a hacerlo, pero Esquerra sabe que ahora mismo no puede. ¿Y Teodoro? Yo, como tú has dicho, algún tipo de acuerdo, algún tipo de consulta, sí. El referéndum de autodeterminación, no. Pero algún tipo de consulta, sí. Ya, pero bueno, algún tipo de consulta. ¿A usted le gusta el cielo azul? No, no. Ya, en todo caso, toda consulta tiene algo de vinculante. Bueno, toda, claro, por eso. Y ya veremos, porque en esas consultas votan solo los que votan. Claro, que no votamos todos. Claro, claro, pongo un 86% de voto favorable a que haya una consulta, la otra, la del referéndum. Y ahora gobierna con un 86%. En fin, bueno, vamos a organizar y ordenar todo este argumentario. Enseguida a las 8:30 llega el trono. ¿Sabes que aparco enfrente de la radio sin problemas con el Mitsubishi Eclipse Crosspep? El SUV 4x4 que no paga en zonas de aparcamiento regulado al ser híbrido enchufable con etiqueta cero emisiones. Con tecnología fiable y probada desde hace años. Ahora, por mucho menos de lo que imaginas y restando el plan MOVES, el Mitsubishi Eclipse Crosspep sale por solo 27.200 euros. Poner en tus redes sociales que hoy toca cenita internacional, cuando lo que te vas a cenar es una ensaladilla rusa, es postureo. Hacer un directo dando una vuelta por las Bahamas en tu nuevo barquito, eso no es postureo. Son 15 millones de euros. Extra de verano de la 11. No es postureo. Son 15 millones de euros y 10 premios de 1 millón. El 15 de agosto, extra de verano de la 11. Corre a por tu cupón. 11. Bien jugado. Juega responsablemente y solo si eres mayor de edad. Ahora la COPE más próxima le informa. Herrera en COPE. La mañana. COPE Madrid. Estar informado. Madrid es el principal destino de inversión extranjera en España y la segunda ciudad europea que más proyectos foráneos atrajo en 2023. En la capital operan más de 11.000 compañías extranjeras procedentes de más de un centenar de países y eso, dicen en el consistorio, se traduce en empleo. La capital ha registrado el número más bajo de parados desde 2008 y tiene previsto crear más de 7.000 empleos gracias a los 80 proyectos que llegarán a la ciudad este año. Madrid planta cara a capitales europeas como Londres y se consolida como destino turístico. El año pasado recibió a 63 millones de turistas. Hemos visto el Parque El Retiro, la estación de Atocha, estuvimos en el Palacio Real, muy bonito, y la ciudad como tal es muy bonita también, Madrid muy bonito. Hasta el momento fui a la Plaza Mayor, visité el coso ese de Alcalá, y ahora estoy acá en El Retiro. Y nada, más o menos toda la ciudad quiero recorrer. Estuvimos en Plaza Mayor, estuvimos en Plaza del Sol. El Ayuntamiento de Madrid cerró 2023 con un superávit de 154 millones de euros. Soy Mamen Vizcaíno, estás escuchando Herrera en Cope, viernes 9 de agosto. 26 grados marcan los termómetros a estas horas en la Puerta de Alcalá. Enseguida vamos a ampliar la previsión del tiempo, pero a las 8:25 lo que toca es el tráfico. Hola Laura, ¿qué tal? ¿Ya has preparado tu Audi para el verano? Aún no, y se me echa el tiempo encima. Yo lo llevo al servicio oficial Audi Harm Auto en Moncloa, calle Isaac Peral 40. ¿Estás a tiempo? Te ofrecen cita inmediata, reparación de carrocería, revisión express y 100 euros de descuento en tu primer mantenimiento. ¿Todos los servicios y en el centro de Madrid? ¡Ahora mismo voy! Yo no me quedo tirada en vacaciones. Gracias, José. Pide cita en www.harmauto.es. Harm Auto, tu concesionario oficial Audi en Madrid, te ofrece el tráfico. Vemos primero cómo se circula por las calles de Madrid. Gabinete de Información de Tráfico del Ayuntamiento, Natalia Ruiz, buenos días. Buenos días, Mamen. Hora punta inexistente y los niveles de circulación de esta mañana siguen descendiendo. A estas horas queda muy poca circulación en la M30 y en los accesos. Fluidez en los desplazamientos, que son todos ligeros y sin ninguna incidencia que afecte en estos momentos a la circulación. En el interior, aunque también carece de gran actividad, encontrarán algo más de movimiento en el paseo de Recoletos y en la parte este de la ciudad, en la calle Doctor Esquerdo y el eje Francisco Silvela Joaquín Costa, la calle O'Donnell y en la entrada por la Avenida de América a la altura del intercambiador. Nos acercamos también a las carreteras de la región. DGT Daniel González, buenos días. ¿Qué tal? Muy buenos días. Pues hasta ahora se han despejado ya las leves retenciones que teníamos anteriormente de entrada a Madrid. Todas las vías están totalmente despejadas, tanto de salida como de entrada a la capital, y tan solo van a encontrar algo de tráfico lento en la M40 en Coslada, sentido A2, y en la M50 en Leganés, en ambos sentidos. En el resto, tráfico fluido y cómodo, pero como siempre les vamos a pedir que mantengan la distancia de seguridad y respeten los límites de velocidad. Son las 8:27. Tenemos aviso naranja en toda la región, menos en la sierra donde es amarillo. Las máximas rondan los 40 grados por encima, incluso en puntos como Aranjuez. Mínimas en el entorno de los 25, así es que vamos a seguir pasando noches tropicales. Llega tu gran oportunidad. Solo este mes, en F. Tome Ocasión puedes conseguir tu coche con descuento extra y ventajas extraordinarias al financiar. Tenemos más de 30 Audi, Volkswagen y Skoda recién matriculados para ti. Ven a nuestros concesionarios F. Tome o entra ya en ftomeocasion.com. Este viernes acaban las fiestas de San Cayetano, pero comienzan las de San Lorenzo. Buena parte de las actividades se van a hacer en la Plaza de Arturo Barea, donde todos los días habrá espectáculos infantiles y actuaciones musicales. Por la calle Argumosa también podrá disfrutarse de la fiesta con torneos de música y ajedrez. Mañana sábado hay misa a las 7 de la tarde y después San Lorenzo procesionará por las calles del barrio. Y en el cementerio civil de la capital han sido vandalizadas las tumbas de Pablo Iglesias, Julián Besteiro, Dolores Cebrián y Largo Caballero. De la tumba del fundador del PSOE han robado las letras y los adornos de bronce. Herrera en COPE. Madrid. Estar informado. Vendido, vendido, vendido. Puedes vender tu casa y seguir viviendo en ella para siempre. Palabra de Eduardo Molet. Llámame o ven a verme en Fernando el Católico 19, 658 60 60 60. 658 60 60 60. Soy Eduardo Molet. Escuchas Herrera en COPE. Seguimos contándote todo lo que te interesa con Carlos Herrera. Si das un mal paso, ibuprofeno en rolón, en rolón. Si haces un mal gesto, ibuprofeno en rolón, en rolón. Ibustic alivia el dolor muscular y la inflamación leve de forma sencilla y fácil de aplicar. Tortícolis, lumbalgias, contracturas, con Ibustic, el ibuprofeno en rolón. De Farmasierra Laboratorios y para mayores de 12 años. Lea las instrucciones de este medicamento y consulte al farmacéutico. Fresco, que eres un fresco, fresquísimo. Y encima baratísimo y riquísimo. Pero menudo fresco. Los piropos no son lo tuyo, Al. Lo mío son los frescos de verano de Aldi, como el melocotón rojo. Esta semana a solo 1,39 el kilo. Así de fácil. Así de Aldi. Fresco. Con Herrera en COPE, la última hora en la mañana. COPE, estar informado. Bueno, el abogado de Puigdemont, Gonzalo Boye, ha declarado que Puigdemont está fuera del Estado español, como dice él, y que dentro de, o tal vez hoy o mañana, se dirija a sus fieles o emita algún tipo de comunicado. Y yo le quiero, bueno, la clave de Ángel Expósito redunda la vergüenza, el bochorno, pero sobre todo especialmente también en lo que venimos sosteniendo aquí desde ayer. El pacto entre Sánchez y Puigdemont. ¿Qué tal, Trump? Buenos días. Hola, Trump. Buenos días. Ridículo, bochorno, patético, esperpento, puñetera vergüenza. No hay palabras ni para definir el espectáculo ni para calificarlo. Sainete, tomadura de pelo y pacto. Esa es la clave. Me ha puesto un pincho de tortilla y una caña a que todo es un teatro. Un pacto entre Pedro Sánchez y Puigdemont, con sus mariachis, con el Parlamento catalán de por medio para que Illa salga elegido, Puigdemont reaparezca y Puigdemont vuelva a escaparse. Mira, un tuit de Pedro Sánchez hace 5 años, comillas, nadie está por encima de la ley. Puigdemont es un prófugo de la justicia. Trabajaremos para que el sistema judicial español pueda juzgarlo con imparcialidad. La Fiscalía cuenta con el respaldo del gobierno en la defensa de la ley y del interés general. Y por si hay dudas, escúchale. Debate electoral en 2019. Que la justicia española se cumpla tanto dentro como fuera de nuestras fronteras. A ustedes, señor Casado, se le fugó Puigdemont. Y yo me comprometo hoy y aquí a traerlo de vuelta a España y que rinda cuentas ante la justicia española. Todo es mentira. Y Marlaska, de vacaciones. Y Pedro y Begoña, Falcon para arriba y Falcon para abajo, mientras España entera nos sumimos en otro escupitajo a la dignidad. Hazlo tú, autónomo. Retrásate un día en el trimestre del IVA. No te presentes a una citación en el juzgado o sáltate un control. Maldita vergüenza, otra mentira, todo pactado. Illa ya es molt honorable. Puigdemont ha sido protagonista y Puigdemont ha ayudado a huir con la clave de Bóveda. Sánchez y Begoña, que siguen en Moncloa. Todo es un pacto. Nos escuchamos, Tron. Hasta la próxima. Bueno, viernes 9 de agosto. No lo queríamos perder todo esto. Oiga. Marme Gurruchaga, Toni Echarri, Teodoro León Gross. Tengo el gusto de saludar a alguien que fue testigo y actuante ayer en la sesión de investidura de Salvador Illa, con un discurso bastante contundente, que es don Alejandro Fernández Álvarez, presidente del PP catalán. ¿Qué tal, don Alejandro? Muy buenos días. Muy buenos días, por decir algo. Pero bueno. De todas las posibilidades que había ayer, se presenta, no se presenta, acude, entra, no entra en el Parlamento, se suspende, no se suspende la votación. Lo que sucedió ayer, ¿qué sensación le dio? ¿O era para usted imprevisible o era previsible? Pues de todas las posibilidades que había, yo utilizaría ese término futbolístico que se aplica a los amaños, que es el biscotto. Esa es la sensación que tengo. He de reconocer que no tengo pruebas, con lo cual no lo puedo afirmar categóricamente. Pero da la sensación de que Puigdemont hizo su discurso, se largó, y ya fue presidente sin interrupción larga de pleno. Hubo una pequeña interrupción por la tarde, pero no fue relevante. Por lo tanto, pues creo que ahí todos los actores que estaban involucrados en el biscotto salieron ganando de algún modo. Y esa es la sensación que tengo. Repito, no tengo pruebas. Vamos a ver, evidentemente pues vamos a investigar qué es lo que ocurrió y vamos a pedir la comparecencia del consejero de Interior de la Generalitat y ver qué es lo que ha ocurrido. A día de hoy, a esta hora de la mañana, no lo sabemos a ciencia cierta, pero huele a maño. No sé, esa es la sensación. Usted me ha preguntado sensaciones, pues esa es la que tengo yo ahora mismo. El hecho de que no le detuvieran en ningún momento los Mossos, y que tampoco, bueno, luego montarán una operación jaula para joderle la vida a los barceloneses y taparse un poco la cara, solo se explica si había órdenes de no hacerlo, porque hacerlo no era tan difícil, ¿no? No, evidentemente, pero es que es lo que acaba de decir usted. O sea, lo más vergonzoso y humillante para la inmensa mayoría de los Mossos, que son excelentes profesionales, es que después de dejarlo escapar, porque es lo que pasó ayer, hagan una operación jaula delirante, prácticamente parando a todo el mundo en las autopistas, registrándolo todo, entrando los autobuses, bueno, una cosa ridícula, cuando era evidente que se le había dejado ir, porque es que lo tenían allí. Y repito, o sea, los Mossos de Escuadra son excelentes profesionales. No es una cuestión aquí de falta de pericia o de incompetencia, no. Eso es evidente que aquí había algo, ha pasado algo, que todavía no sabemos, pero es lo que ha llevado a que este hombre pues ni fuera detenido y que se largara tan alegremente. Han pasado 24 horas o un poco menos y nadie ha asumido responsabilidad alguna. ¿Cree usted que alguien la va a asumir? El consejero de Interior catalán está de salida, pues yo me imagino que este sí, claro. Salienfot. Salienfot quiere decirle da igual. Sí. La traducción es un poco más gruesa. Sí, exacto. Sí, pero nos entendemos. Sí, ¿cree usted que alguien va a asumir algún tipo de responsabilidad? No, es evidente, lo acaba de explicar muy bien. Es decir, el consejero de Interior, pues para lo que le queda en el convento, ya sabe también cómo acaba esa frase, le da completamente igual, con lo cual no creo que asuma ningún tipo de responsabilidad política porque en dos días dejará el cargo. Cuando el discurso de Salvador Illa le pareció a usted un discurso perfectamente intercambiable con un candidato de Esquerra Republicana. Mire, yo lo escuché con mucha atención y mire que no era sencillo, porque es uno de los discursos más soporíferos que he podido escuchar en la Cámara catalana y mire que de esos hemos tenido unos cuantos, ¿no? Pero al escucharlo con atención hay tres o cuatro cosas muy preocupantes. Lo primero es que asumió el lenguaje separatista según el cual España es plurinacional. Eso es mentira. O sea, eso lo puede desear él, no entro en ello, pero es mentira. Es decir, la Constitución lo que señala en su artículo 2 es que nación hay una, llamada España, que es única e indivisible. Por lo tanto, España no es un Estado plurinacional. España no es un Estado confederal y quien quiera convertirlo en un Estado confederal, pues que presente su correspondiente propuesta de reforma constitucional, a ver qué tal, que no va a tener la mayoría suficiente jamás, eso es evidente. Lo segundo que hizo, que también es muy preocupante, es asumir toda la política lingüística del separatismo. Es decir, la idea de que para promocionar el catalán la única manera de lograrlo es multar, perseguir, imponer y ahora incluso contratar espías lingüísticos ya no solo para los patios de los colegios, que eso ya estaban empezando a ensayarlo en los últimos meses. Es que incluso en el acuerdo hablan de las actividades extraescolares. Pero yo no sé exactamente qué gran hermano quiere montar esta gente. Pues esto lo dijo el señor Illa. Sí, el señor Illa, ese hombre aparentemente tan amable, yo ayer lo definí como el aparente yerno ideal, eso sí, que luego te la clava en cuanto puede, pero sí, es el señor Illa dijo todo eso. Es lo que acaba de decir usted, asumió el lenguaje separatista. Y en tercer lugar, asumió una cosa que es muy humillante para todos los constitucionalistas catalanes, que es el blanqueamiento del golpe de Estado del año 17. La idea de que aquello no pasó nada, lo soñamos, nos lo imaginamos, y que en realidad lo que hay aquí es una especie de Estado fascista que persigue independentistas, ¿no? Pero fue un discurso, repito, soporífero, pero tremendamente preocupante. Ese acuerdo de financiación, financiación a la carta en Cataluña, o esa suerte de pacto fiscal, ¿cree usted que tiene posibilidades de salir adelante? Luego, además, ¿qué consecuencias cree que tiene ello en la gobernabilidad de Cataluña, una vez visto que la reclamación de Esquerra, en el caso de que no prospere el concierto fiscal, les pongan un brete? Sí, efectivamente, no va a ser un pacto de sencilla aplicación. Del mismo modo que la amnistía están encontrando muchísimas dificultades en tanto por la resistencia evidente del Poder Judicial como también en las propias instituciones europeas, En el caso de ese concierto, hay que recordar que efectivamente Navarra y el País Vasco tienen concierto, pero es materia constitucional. Es decir, quien quiera aplicar un concierto a otra comunidad autónoma tendrá que modificar la Constitución. Yo ayer lo expliqué. Es decir, no se puede cambiar la forma de Estado desde una comunidad autónoma con 68 votos en un acuerdo de investidura. Para cambiar la forma de Estado necesitas 2/3 del Congreso de los Diputados, convocar elecciones, que las nuevas Cortes ratifiquen por 2/3 e incluso convocar un referéndum según los artículos que quieras cambiar. Ese es el sistema de reforma de la Constitución. Por tanto, todo el mundo puede legítimamente aspirar a ello, pero que lo hagan bien, que no intenten atajos totalmente ilegales. La segunda cuestión es que no estamos hablando de la misma filosofía que llevó en la transición a los conciertos vasco y navarro, que entre otras cosas Cataluña rechazó. Jordi Pujol no lo quiso porque no quería recaudar impuestos. Aquí hay un problema, y es se llama pensiones, se llama sanidad y se llama prestaciones de desempleo. Es decir, lo que no tiene ningún sentido es que algunos quieran un sistema de financiación a la carta, pero que luego seamos el conjunto de los españoles los que paguemos las partidas esenciales. Eso no es viable. O sea, eso convierte el Estado en un Estado fallido. Y yo, como se puede usted imaginar, como catalán, mi deseo, como le puede pasar a un valenciano, a un asturiano, a un gallego, es que mi comunidad autónoma esté lo mejor financiada posible. Pero es que lo que están proponiendo es totalmente inviable, no tiene ningún sentido. Con lo cual, yo soy muy escéptico con respecto a que tenga eso viabilidad. Lo que sí va a tener viabilidad del acuerdo que ayer se presentó son las subidas de impuestos. Eso ya se lo digo yo, que ahí van a ser de eficacia germánica. Le quiere preguntar Carmen Gurruchaga. Hola, buenos días. Muy buenos días. Yo quería saber si después de la pantomima de ayer y de la huida o la escapada o la permisión para que se escape de Puigdemont, ¿qué posibilidades tiene el Partido Popular de hacer algo en Cataluña? Bueno, vamos a ver, el hacer algo es una expresión un tanto ambigua. Pero bueno, me refiero a poner sí. coto a estos desmanes, hacer algo en el sentido de poner coto a estos desmanes. Vamos a ver, nosotros siempre hemos planteado lo mismo, es decir, agotar todos los instrumentos políticos y legales en su momento para frenar la amnistía. Estamos en ello y hemos tenido algunas decisiones que no nos han gustado, pero otras que sí que han ratificado nuestra estrategia. Es decir, ahora mismo la propia Unión Europea trasladó, como decía hace un momento, que va a revisar la amnistía antes de autorizar su aplicación definitiva, su aprobación definitiva. Y es verdad que mucha gente puede tener una cierta sensación de desesperación. Yo creo que lo más esencial es perseverancia y no rendirse nunca. Ya sé que también son conceptos un tanto ambiguos, pero la única manera que tú tienes en democracia de cambiar las cosas es llegando al gobierno. Y hasta ahora es cierto, hasta ahora, que Cataluña, por muchísimas razones históricas en las que no voy a entrar ahora, pues se había convertido en los últimos años en un problema para que se pudiera construir una alternativa política en España. Eso ya no es así. Es decir, con los porcentajes de voto que estamos obteniendo últimamente en las convocatorias electorales, Cataluña ya no es el problema que era para el Partido Popular. En segundo lugar, nosotros evidentemente llevaremos a los tribunales cualquier tipo de decisión que consideremos ilegal. Pero insisto, lo esencial es ofrecer a los catalanes una alternativa. Lo que está ocurriendo en Cataluña, esta especie de proceso segunda parte, ahora ya no se hace la independencia, sino hace una especie de España confederal, está provocando la decadencia de Cataluña. Cataluña es líder en ocupaciones ilegales, líder en inseguridad ciudadana y ha perdido el liderazgo económico. Una auténtica catástrofe. Por lo tanto, lo que le vamos a ofrecer a los catalanes es un proyecto político distinto. Y eso ahora es verdad que a día de hoy todavía no tenemos la posibilidad de convertirlo en una mayoría social. Pero vamos a lograrlo. Es decir, si fuimos capaces de salir del pozo cuando todo el mundo daba por hecho que el PP iba a desaparecer en Cataluña, yo le aseguro que vamos a ser capaces de construir una alternativa política en Cataluña. Y León Gros también quiere apuntarse. Sí, buenos días. Buenos días. Yo quería preguntarle porque claro, el foco se pone evidentemente en las cuestiones de soberanía fiscal y de financiación, como es obvio. pero hay un, también en ese acuerdo hay una apuesta por la protección del catalán. Exactamente, ¿hasta dónde cree usted que, porque es evidente que ya se viene incumpliendo la resolución judicial del 25% de la enseñanza en castellano, en español, en la escuela catalana, ¿qué cambio puede producirse a partir de ahora? Es decir, ¿esta vuelta de tuerca a dónde puede llegar? Yo creo que va a llevar, ayer lo expliqué en la intervención, a dos sitios. Es decir, nadie gana con este tipo de política lingüística. Por un lado, los castellanoparlantes ven sus derechos lingüísticos vulnerados y, por otro lado, el uso social del catalán no para de bajar. El tipo de política lingüística que se ensaya en Cataluña desde el año 1999 es una política de imposición, es una política de multas, es una política de sanciones y es una política que está convirtiendo el catalán en una lengua antipática para muchísimos catalanes. Cuando yo era adolescente, hablábamos muchísimo más en catalán en los patios de lo que se habla ahora. Se está convirtiendo en una lengua ajena a los jóvenes y ellos mismos, los nacionalistas, te lo reconocen, pero únicamente son capaces de intentar combatir eso arrinconando el castellano y vulnerando derechos lingüísticos. Y eso demuestra la tremenda debilidad de su proyecto político. Porque la idea de que el catalán solo tiene futuro en la medida que extermines el castellano de Cataluña es una idea absolutamente alucinógena, no tiene ningún sentido. Y es lo que ellos creen, es su visión. Y como decía hace un momento, es la visión desde ayer de Salvador Illa y del Partido Socialista. Ese documento, lo explicaba hace un momento, plantea una serie de medidas, evidentemente plantea un chiringuito de 200 millones de euros, como no, porque al final ellos tienen que llegar a fin de mes y se colocan de manera parasitaria en la administración pública. Pero es que incluso hablan de la figura del vigilante de las actividades extraescolares para garantizar que se utilice el catalán en dichas actividades. Es que es un auténtico disparate. Eso no tiene ningún sentido. Es decir, los que tenemos hijos jóvenes en Cataluña lo sabemos. Yo mismo, que soy de familia de origen asturiano, castellano parlante, pero que estoy casado con una mujer catalano parlante, veo cómo mi hija pequeña, que habla en catalán con su madre, con sus amigos de 8 años, habla en castellano. Y eso no ocurría antes. ¿Y por qué está ocurriendo? Pues porque están convirtiendo el catalán en una lengua antipática y de imposición. En fin, bueno, veremos las próximas horas, porque dice el abogado que ya Puigdemont está fuera de España y que hará pues algún tipo de declaración hoy. Lo que es curioso es que del gobierno de España nadie ha sacado la cabeza, nadie ha dicho ni pío. Están escondidos en un armario, Bueno, ¿qué van a decir? Un sarcófago, vamos. Claro, si son parte necesaria del bochorno. O sea, es normal que no digan nada, claro. Es don Alejandro Fernández, presidente del PP. Ayer protagonizó un interesante, muy interesante discurso en la réplica a la investidura de Salvador Illa. Y estaremos atentos al devenir de las cosas. Don Alejandro, gracias por atenderme esta mañana. Ha sido muy amable. No, gracias. Gracias a ti, gracias a los contertulios y a todas las personas que nos están escuchando. Un abrazo muy fuerte. Adeu. Bueno, vamos a ver. Entonces, Tonia, ¿por dónde vamos ahora? ¿Qué esperas del discurso de Puigdemont? ¿Qué esperas de...? Una burla más. O sea, que se haya ido de Cataluña, hay que hacer 120 kilómetros desde Barcelona para salir por la frontera. Es fácil, ¿eh? Tú que sí, es fácil, ¿no? Hay muchas salidas para... Como yo, es fácil salir de Cataluña. Hay muchas maneras de salir de Cataluña por carreteras secundarias que lindan con pasos fronterizos, que no hay vigilancia en absoluto. Entonces, lo tiene fácil. No sabemos si todavía está en Barcelona o no, pero... lo tiene fácil, es decir, que por ahí vamos a ver en qué actitud se presenta cuando, aparte de la chulería de decir que ya soca aquí, pero al revés de lo que dijo Tarradellas cuando llegó a Barcelona, el ya soca aquí quiere decir que ya me he vuelto otra vez a lo que él llama el exilio. Ya veremos. Para mí es muy interesante ver ahora el proceso de relación que va a tener Junts con Sánchez. Si os fijasteis ayer en el debate, primero en su meeting express y luego dentro del Parlamento, el Batet, su representante de Junts, ninguno de los dos hicieron mención a Pedro Sánchez. O sea, ninguna apelación, ninguna referencia, ningún emplazamiento, nada. El acuerdo era ese. Claro, quiero decir que también ahí se notaba lo que es el acuerdo. Hombre, estamos en un momento muy complicado, pero hemos vivido otros momentos muy complicados y luego no ha pasado nada. A mí me habría gustado preguntarle a Alejandro Fernández eso, que ¿cuál es el motivo, la explicación que encontramos a esta especie de narcotización de la sociedad, ¿no? Quiero decir, él hablaba ayer de procesismo porque por lo visto tiene claro que la hoja de ruta de pactos de Pedro Sánchez, amarrado al independentismo, va a seguir su curso. Pero han pasado muchas cosas y estamos todo el rato, o sea, con ojipláticos diciendo qué escándalo, y va tapando el último escándalo al penúltimo. Pero luego llegan las urnas, y lo hemos visto en las últimas elecciones catalanas, y gana el socialismo. No le pasa factura en las urnas. Hay algo ahí que se nos escapa. Aparte del hartazgo, que me consta, mucha gente con la que yo hablo de Cataluña, constitucionalista, el hartazgo, es decir, gente que tuvo un voto militante hace años y que ahora se ha quedado en casa. O sea, que bueno, yo no sé, Tony. Yo ahí tengo mis dudas. A ver, claro. Teodoro. Yo ahí tengo mis dudas. ¿Por qué? Yo creo que no es el voto constitucionalista. El independentismo ha ganado en Cataluña sistemáticamente elección tras elección y se decía, bueno, ni los datos de una gestión lamentable, ni los fracasos políticos, ni alteran el mapa electoral en Cataluña. El independentismo gana y gana y gana y gana. ¿Qué ha cambiado? Yo tengo la sensación de que lo que ha cambiado fundamentalmente no está en el voto constitucionalista, está en un voto independentista, más o menos moderado. Bueno, Teodoro, acuérdate digamos, cuando ganó Ciudadanos, ¿eh? Poco echado acuérdate. Al monte. No, perdóname, perdona que... No, pero bueno, el voto de Ciudadanos, digamos, lo que hacía era concentrar mucho voto constitucionalista. Es decir, claro. Lo que ocurre dentro del espacio constitucionalista, no voy por ahí, ¿no? Es decir, ahora no hay una mayoría independentista. Y yo creo que no hay una mayoría independentista porque efectivamente está esa frustración de la que habéis hablado, ese desencanto, ese hartazgo que es seguramente la palabra que mejor lo define. Pero además, yo creo que existe la percepción de que el PSC es uno de ellos, es decir, que el PSC les funciona, les sirve, les proporciona rendimiento. Los resultados que está teniendo en este ciclo, digamos, con Pedro Sánchez, el Partido Socialista en Cataluña, de repente extraordinarios, yo creo que tiene que ver notoriamente con que es en este momento a ese nacionalismo, no te digo independentismo, pero al nacionalismo, ahora mismo el PSC le parece un partido de referencia y a mí me parece que esto es claro, es decir, es verdad que la aventura independentista, claro, pero dices, el nuevo partido nacionalista de Cataluña es el PSC. Ese es un partido instrumental. A ver, Mari Carmen. Acaba siendo una sucursal del socialismo. No. Digo, perdón, del nacionalismo. Ya lo estaba diciendo. Tú ni hablaba de... Aparte que ayer dio Illa toda la solemnidad en su discurso y nos anunció en sede parlamentaria que se había apuntado el discurso nacionalista de Esquerra. Se ha hecho de Esquerra. O sea, que es que eso queda fuera de toda duda. Es posible que precisamente ha ganado un socialista, pero es un socialista... Pues así, ¿no? De aquella manera, o sea, absolutamente asimilado ya a postulados nacionalistas. Tony hablaba... De nacionalidad y... Mari Carmen. No, perdona, Marmen. Gracias. Que Tony hablaba del hartazgo y yo creo que ahí está parte de la culpa, ¿no? El desestimiento de mucha gente que harta de la situación y dice, mira, yo no juego a esto y me quedo en mi casa. Y ese es un error tremendo, porque al final... Mientras no haya elecciones, nos tenemos que aguantar y es lo que nos está pasando. Un escándalo tapa a otro, Sánchez sale de todas, porque no tiene principio ni fin. Entonces, claro, como no tiene una moral ni ética ni nada, sale de todas. Pero donde se le puede tumbar es en las elecciones, a no ser que llegue a hacerlo de Maduro, que sería ya el colmo, ¿no? Donde se le puede tumbar es en las elecciones. Entonces, quien puede tumbar a Sánchez no puede quedarse en casa en unas elecciones. Y es lo que está pasando. Es lo que ocurre. Claro, y yo creo que a la gente hay que concienciarla para salir a la calle y para votar en las elecciones. Porque si no, al final, los que no desisten son los que ganan. Uh-huh. Y van y votan. Pues ahora hablamos pero de esto. Concluye, Teodoro. Sí, no solo quería decir, pero casi mejor si lo vamos a comentar, nos extenderemos ahí, ¿no? Pero yo creo que hay un punto clave, y es que Pedro Sánchez ha convertido al Partido Socialista Obrero Español en un partido fundamentalmente catalán y vasco. Y eso tiene unas consecuencias importantes, pero en fin, eso tiene otro desarrollo. Pero claro, pero sigue estando en el resto de las comunidades, ¿eh? Bueno, y pierden. Luego, parece, hablamos de, porque Mari Carmen ha deslizado antes un escenario que a mí se me antoja un poco improbable. Luego hablamos qué puede pasar el momento que haya que validar en el Congreso el cambio de la LOFCAT, de la ley de la financiación, comunidades autónomas y tal y que cual. ¿Qué harán algunos diputados socialistas? Es que ahora... Que te van a sorprender algunos, Carlos. Yo creo que no, pero bueno, luego lo hablamos. En agosto, mientras la mitad de España descansa, la otra trabaja, bueno, aquí estamos. Pero todos necesitan la libertad de Atom by Fluchos. Este verano las zapatillas Atom by Fluchos van a convertir tus momentos de fitness, deporte o rutinas en pura libertad por sus tejidos transpirables, su ajuste perfecto en el pie al cambiar de apoyo y en los desplazamientos laterales también. Todo gracias a su tecnología. Este verano libera tus pies Atom by Fluchos en las mejores tiendas. Comodidad absoluta. Herrera Incope. Estar informado. Buenos días. En el sorteo de mi día de la 11 de ayer, la fecha ganadora ha sido 23 de marzo de 1929, número de la suerte, el 7. Hoy, como cada viernes, tienes un bote millonario en el sorteo del Eurojackpot de la 11. Recuerda que este 15 de agosto se celebra el Extra de Verano de la 11, con un premio de 15 millones de euros y 10 premios de 1 millón. Cómpralo ya. A todos los que jugáis a la 11, bien jugado. Ahora en Carglass, por la reparación o sustitución de tu parabrisas, te llevas gratis una caja de herramientas Casals y te arreglamos el día. Carglass cambia, Carglass repara. Pide cita en carglass.es, promoción válida hasta el 31 de agosto. Consulta condiciones en carglass.es. Escuchas Herrera en COPE. Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil. Descárgatela. McDonald's lanza los premios Bit Good para seguir apoyando al campo español. Si eres profesional del sector agrario en España, cuéntanos tu historia. Las mejores iniciativas en innovación social e innovación medioambiental podrán ganar 20.000 euros para invertir en el desarrollo sostenible del campo. Tienes hasta el 20 de septiembre para participar. Presenta tu candidatura en premiosbitgood.es. Eres arcos en el cielo. Eres naranjos y dovelas. Pozos y geranios. Plata y callejuelas. Córdoba es la única ciudad del mundo con 4 patrimonios de la humanidad. Eres única, eres patrimonio. Ayuntamiento de Córdoba. Los profesionales de nuestra selección son de primera. Hacen hat-trick y se llevan los balones de oro. Pero por muy profesionales que sean, los descuentos en puertas de entrada, blindadas, metálicas y acorazadas de Leroy Merlin son solo para nosotros. Si eres profesional de la construcción, encarga tus puertas de entrada con hasta un 10% de descuento exclusivo vigente durante todo 2024. Leroy Merlin, ahora más pro. Me dijo, déjame Movistar Plus, please, que quiero ver la Mesías. Y luego se vio Poquita Fe, Hierro, Marbella, Muertos SL, Wimbledon, Barbie, Super Mario. Olvídate del Plus para el Plus. Ahora disfrutar de Movistar Plus es más fácil que nunca. Porque lo tienes por 9,99 al mes, seas del operador que seas. Movistar Plus. Hay dos tipos de motoristas, los moteros que disfrutan la carretera como nadie y los mutueros, que hacen lo mismo, pero por menos dinero. Vente a la Mutua con tu seguro de moto y te bajamos su precio sea cual sea. Llama al 91-555-5555. Hay dos tipos de motoristas, los que son mutueros y los que lo van a ser. Condiciones en Mutua.es. Flexicar. Alcanza tu mejor marca deportiva de la mano de HSN. Disfruta de una semana repleta de deporte y prepárate tú también para llegar a tus objetivos con HSN. Proteínas, vitaminas, carbohidratos, preentrenos, extractos de plantas y alimentación saludable. HSN. Nutrición de calidad para una vida sana. El